Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, muchos mensajes de la audiencia, de todos los temas, de lo que hablaba allí el ex diputado Oscar de los Santos, muchos mensajes con respecto a de los Santos y sus últimos dichos con lo que decía allí de Darío Pérez, de que no lo imaginaban el Partido Nacional. Y también, Jorge, muchos comentarios con lo del puente. También nos llamaba José Perire y nos comentaba que era una de las preocupaciones de los vecinos del Tesoro y de La Barra, es la gente justamente que camina y que para en el puente a mirar las obras, pero no solo eso, sino también los vehículos que hacen las selfies y justamente también paran el tránsito. Y otro detalle que nos agregaba es que si están el puente con los dos, de los dos lados, los vehículos de los dos lados, lleva 60 vehículos, a 2 toneladas por cada vehículo, 60 toneladas en el puente, son casi diarias. Datos que nos van anexando desde la audiencia. Vamos a otro tema ahora sí, Jorge. Después vamos a compartir algunos de los mensajes, porque si no siempre quedamos realmente. Antes del cierre tenemos que hacerlo. Siempre quedamos en el debe. Hace algunos días, varios, hablábamos de una reunión del Mondes donde se iba a hablar sobre Mondes. Además, se iba a contar cómo están trabajando Mondes, que nos va a decir Damián Mozzo que finalmente ha logrado un lugar este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y se va a llevar a cabo esta reunión que se pospuso en aquel momento. Gracias, Damián, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia primero cómo surge Mondes, cómo trabaja y después sobre esta reunión del próximo jueves. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por venir hasta San Carlos a hacer la nota. Tal cual como decía recién la compañera, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social va a ser el lanzamiento del Mondes filial Maldonado el próximo jueves 20 de octubre a partir de las 18:30 horas en el local del Sonden, el Sindicato de los Músicos en Maldonado, que queda en la calle Ventura Alegre al 957 entre Joaquín de Villarreal y Solís. Va a venir un grupo de compañeros desde Montevideo que son referentes nacionales del Mondes y vamos a estar allí haciendo el lanzamiento del Mondes Maldonado y realizando también una charla informativa acerca de qué es el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, cuáles son nuestros principales postulados y qué es lo que proponemos a la ciudadanía. Bien, ¿qué es el movimiento? ¿Cuáles son los postulados? ¿Qué proponen a la ciudadanía? El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social es un movimiento que surgió en defensa justamente de la seguridad social en el país y nos oponemos radicalmente a esta reforma de la seguridad social que propone el gobierno porque consideramos que es una reforma que limita derechos, corta algunos beneficios que teníamos ganados y conquistados como trabajadores desde hace muchos años, propone un aumento de la edad jubilatoria y una reducción de la tasa de reemplazo, con lo cual, con esta reforma de la seguridad social que propone el gobierno de la calle POU y sus socios de la coalición, vamos a tener que trabajar más, nos vamos a jubilar más viejos y vamos a cobrar menos. Eso en términos simples para que la gente lo entienda, ¿verdad? Básicamente es eso. Hay un proyecto de reforma de la seguridad social que construyó la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la ATSS, y sobre la base de ese proyecto nos estamos afirmando para decirle no a esta reforma de la seguridad social y para enfrentar este proyecto que es antipopular, que es injusto y que consideramos que no lo merecemos. Mientras tú vas con la pregunta, Jorge, yo saco la sombrilla porque se vino el agua. Ah, mira. Se vino el agua, así que te dejo con Damián para que tú hagas las consultas. Damián, ¿qué cosas puntuales ustedes consideran que... partamos de la base que ustedes están de acuerdo en que tiene que haber una reforma de la seguridad social. ¿Están de acuerdo en eso? Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma de la seguridad social. Más no estamos para nada de acuerdo que sea esta reforma de la seguridad social que propone el gobierno. Bien, ¿y ustedes qué propondrían en lugar de lo que propone el gobierno? Nosotros lo que proponemos concretamente es una vuelta a una seguridad social completamente estatal. Proponemos eliminar las AFAPs. Vamos por la derogación de las AFAP y concretamente ya tenemos un plan de acción que consiste en intentar juntar 300.000 firmas para poder plebiscitar esta reforma de la seguridad social en el año 2024 con las elecciones nacionales, de manera tal que la ciudadanía tenga la oportunidad de expedirse a este respecto. Consideramos que la cuestión de la seguridad social es una cuestión prioritaria, es una cuestión muy sensible para toda la población uruguaya, porque tal y como nosotros lo definimos en nuestro logo, la seguridad social es una especie de paraguas que permite a los menos favorecidos en Uruguay tener una serie de prestaciones que no son solamente las jubilaciones, son también las pensiones a la vejez, es una serie de atenciones médicas que se realizan a través del EPS y que le permiten a los más pobres atenderse y resolver problemas de salud muy importantes. En ese sentido, creemos que el Uruguay no se merece una reforma de la seguridad social como la que propone el gobierno, y nosotros lo que proponemos es una alternativa que, como les decía recién, apunta a la derogación de las AFAP, porque que consideramos nosotros que las AFAP son entidades financieras con afán de lucro, y nosotros creemos en una seguridad social completamente solidaria, intergeneracional y sin afán de lucro. ¿Ustedes saben cuántas personas en Uruguay están incorporadas a las AFAP hoy en día? No, yo no tendría en este momento un número muy preciso, pero como usted recordará, usted debe tener más o menos la misma edad que tengo yo, en el año 96, cuando fue la anterior reforma de la seguridad social en el gobierno del anterior presidente Lacalle, se nos incluyó en las AFAP a todos los trabajadores de manera masiva. Usted lo recordará bien, hubo inclusive, había campañas publicitarias y propagandísticas, las promotoras de las AFAP pasaban por todas las empresas y afiliaban a los trabajadores de manera masiva. Hoy por hoy la gente ni siquiera sabe que no todos tenemos por qué estar afiliados a una AFAP. De hecho, se dice continuamente que tenemos que estar afiliados a las AFAP, y en realidad deben estar afiliados a las AFAP las personas que cobren de 70.000 pesos en adelante, no los que tengan sueldos por debajo. Pero el mensaje que se transmite oficialmente es que todo el mundo tiene que estar en las AFAP. Y nosotros creemos que hay una serie de informaciones tergiversadas al respecto que estamos de alguna forma intentando contrariar o intentando establecer una postura alternativa a eso. ¿Y no sería conveniente que se les informara debidamente, como ustedes consideran, a la gente que están en las AFAP y consultar a la gente que está en las AFAP a ver si quieren que se eliminen las AFAP? Y bueno, por eso era lo que les decía recién. Nosotros lo que proponemos es la alternativa de un plebiscito en 2024, en donde la gente y la ciudadanía tenga la oportunidad de expedirse a través del voto, diciendo si quiere esta reforma de la seguridad social que propone el gobierno de Lacalle Pou, o si quiere ir por un modelo alternativo como el nuestro, y que allí la gente tenga la oportunidad de decidir y de expedirse. Ahora, para que usted tenga una idea, hace un ratito estaba escuchando a través de una emisora el que el presidente de Lacalle Pou le pide a los socios de la coalición que se haga un tratamiento exprés de esta reforma de la seguridad social en el Parlamento. Algo similar a lo que hicieron con la ley de urgente consideración. Es decir, que no se tenga ni siquiera la oportunidad de discutir en el Parlamento acerca de esta reforma. O sea que ellos consideran que tienen los votos, que tienen el apoyo de los socios de la coalición, y lo van a intentar sacar rápidamente sin mayor discusión en el Parlamento. Y creemos que es una reforma que nos va a afectar a todos enteramente, no solo, le repito, a nivel de las jubilaciones, también a nivel de las prestaciones en general, y nos parece que es absolutamente legítimo que la gente tenga la oportunidad de dar su opinión al respecto. ¿Por qué ustedes proponen que se plebiscite este tema junto con las elecciones nacionales? Y porque es la oportunidad constitucional que tenemos de hacerlo. O sea, si nosotros logramos reunir las 300.000 firmas necesarias para plebiscitarlo, es el camino por el que vamos a ir, porque nos parece un camino completamente constitucional, democrático, en el que la gente va a tener yo no estoy preguntando que la conveniencia o no de que se haga un plebiscito. Ojalá el gobierno se expresara de esa manera mucho más todavía, pero digo, en el mismo día de las elecciones nacionales. Porque siempre se ha hecho así. Hay un montón de cuestiones que se han plebiscitado juntamente con las elecciones nacionales. Es simplemente... ¿Y eso es bueno? Ah, yo considero que sí. Que sea el mismo día es bueno. Sí, claro. Sí, es perfectamente válido. Porque en definitiva la única diferencia es que usted va a tener que ensobrar una papeleta de un color determinado que todavía no sabemos cuál va a ser, como se ha hecho en múltiples oportunidades. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a usted. Buena bien. Jornada. Recordamos, si te parece, Damián, la charla del próximo jueves, horario, lugar. Sí, claro. ¿Quiénes vienen además? Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad. La actividad se va a estar realizando el jueves 20 de octubre, que es el jueves de esta semana, digamos, a partir de las 18:30 horas, en el local de Sonden, que queda en Ventura Alegre 957, en la ciudad de Maldonado, entre Joaquín de Viana y Solís. Los compañeros que vienen son Marita Rodríguez, Daniel Villar, el contador Luis Freda, y me falta alguien, José Luis Borges, también, por conjunto. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un ratito. Chau, Karina. Gracias. Chau.